Michael Ramos Araizaga y el maestro Bond. No sé qué dicen ellos. Ahí la llevas, Camila, ahí la llevas. Necesitas soltarte un poco, relajarte, no pasa nada. Al fin de acuérdate que este podcast nadie lo escucha. Solo la mamá de Antonio Bund, entonces no te preocupes, no te pongas nerviosa. Y bueno, pues gracias Aruma por estar aquí en el podcast más pirata de las redes. Gracias, Camila, por servir de conexión. Ya Camila ha sido pieza fundamental para que el podcast haya ya rebasado los 2 años de existencia y los 100 capítulos, que si mal no recuerdo debe ser el capítulo 105, pero bueno, me falla mi memoria a veces. Y pues sí, maestro Bund, usted allá en el frío Montreal, ¿cómo anda? Bien, la verdad es que ya se empieza a sentir el calor de la primavera con 5 grados Celsius, entonces pues bien bueno. Primaveral, lo invito a que se acerque a los 32 grados de acá de Tepos. No, está, pues no, gracias, no gracias, okay. Pero todavía estoy bien en estas temperaturas, y yo quería empezar con una frase del Dalai Lama en este de su santidad del Dalai Lama. Si vas. Muy filosófico está usted, maestro Bund. En esta ocasión, porque pues tampoco él no se pierde su podcast. Y él sí lo escucha. Él sí lo escucha, entonces. y es una frase que va más o menos así. Que es algo así como donde empieza la paz, termina el alto. Entonces, pues bueno, está dedicada a Bolivia, pensó en Bolivia, su santidad. Entonces, bueno, finalmente, por esa razón quería empezar el día de hoy con esta frase, porque pues bueno, vamos a tener un programa muy guaso. Sin duda el Dalai Lama escucha el podcast, porque me mandó un WhatsApp el otro día. Me dijo, oye, es que la voz del maestro Bund me hipnotiza. Exacto. Me hipnotiza. Entonces, bueno. Mientras Camila se quita el nervio, vamos a proceder a platicar con Aruma. Pues Aruma, mira, te cuento. Yo, bueno, evidentemente invitamos a Camila, ya lo hemos dicho muchas veces, a que se sumara al podcast, pues, para que nos diera un punto de vista juvenil, fresco y propio de una estrella fulgurante del firmamento del cine experimental latinoamericano. Pero además, pues para poder ampliar nuestros horizontes, ¿no? Tener también una perspectiva mucho más allá de nuestras fronteras mexicanas, y pues entablar este tipo de conversaciones con artistas de, pues, en principio bolivianos, pero bueno, pues hemos tenido la oportunidad de platicar con muchas, muchas otras personalidades en Sudamérica, y por supuesto, digamos que es parte fundamental de lo que ha pasado, te decía Camila. Y por otro lado, yo, digamos, empleando una de estas herramientas de inteligencia artificial, creo que antes de entrar como en tu onda más profunda de tu trabajo, y que básicamente es una pregunta para las dos, les decía, una herramienta de inteligencia artificial que por ahí me topé, que le puedes hacer preguntas, y le pregunté exactamente, déjenme les digo, ¿dónde está? Descríbeme el panorama del cine experimental boliviano. Wow. Entonces, pues, me gustaría justo que ustedes me platicaran un poco cómo está, en general, digamos, el audiovisual experimental boliviano, no el cine como tal, porque bueno, lo que queremos que sea más amplio. Entonces, bueno, una de sus bueno, la parte de su respuesta es posible que exista una corriente de cine experimental en Bolivia, pero no encontré información específica al respecto. Sería interesante ver si hay alguna producción experimental boliviana destacada en el futuro no muy cercano. Digo, cercano, perdón. Entonces, pues eso me preocupó, porque evidentemente es una cosa que se conecta a internet y que tú le preguntas cualquier cosa y básicamente te dice lo que sea. Pero me preocupó un poco que no haya información en línea suficiente como para que esta cosa me conteste algo, ¿no? Me diga, bueno, nombres, títulos. Creo que una de las cosas es que hay que saber hacer bien la pregunta, tal vez el término. no sé si se usa tanto como video experimental, como lo preguntaste, pero sí hay muchísima producción, tal vez si vuelves a intentar, con videoarte. Porque hay muchos artistas que trabajan con videoarte, video performance, video danza, han hecho festivales. Entonces están tal vez un poco los términos, digamos, tal vez que manejamos más en Bolivia está relacionado al videoarte. No como corto, sino más bien relacionado así mucho a acciones. Y hay una producción muy grande de artistas desde los 80, experimental, y pues se puede hablar mucho. De hecho, se ha publicado hace pocos años también todo un compendio sobre los artistas que están trabajando con experimentación con video, y existe. No es una escena, digamos, somos muy periféricos, porque tú sabes, tenemos tenemos que ir en contracorriente, en contracorriente de un estado que no apoya a los artistas o que piensa que el artista es para hacer propaganda. Entonces ahí los que producimos, producimos de manera totalmente independiente. Entonces por eso la producción es con recursos muy limitados y también under y bien periférica. O sea, pero de que existe, existe. No, fíjate que tienes toda la razón, le cambié el término cine experimental por videoarte. Ya. Bueno, ya me da información, me habla de la obra de Diego Torres, Gastón Ugalde, uh-huh, Rodrigo Quiroga y Sol Mateo. Incluso dice que hay una muestra de videoarte que lleva ya algún tiempo sucediendo, y habla de una obra documental en video que habla de una agrupación musical conformada por uniformados de un grupo armado que se dedica como a relatar sucesos acontecidos en la guerra, posturas políticas. Como que ya hay un poco más de información, tienes razón. Porque digo, a mí en lo particular el término videoarte me justo por esa connotación, pues sí, que denostaba, ¿no? Que denosta el trabajo de los artistas. Ese es videoarte, eso no es cine, está hecho en video. Digo, ahorita, ¿quién hace cine? Todo el mundo hace video, todo el mundo está trabajando en formatos de video, ¿no? Ya difícilmente, excepto el purista, el maestro Boone, que sigue filmando en 16, en Super 8, y por ahí uno que otro es afortunado. Bueno, ahorita siento que el término videoarte ya no está tan actual. A mí me gusta decir que eso también es cine, una forma distinta de cine, pero bueno, por eso igual a lo mejor hice la pregunta. Pero qué interesante, ¿no? Qué maravilla que haya esta... que como tú bien dices, es underground, pero existe, ¿no? Y que afortunadamente existen estos espacios como el Festival de Cine Radical, que están también tratando de darle salida. Ahora, ¿cómo se inserta tu trabajo en todo esto, Aruma? Yo soy tejedora y empecé a trabajar con, digamos, otros lenguajes de nuevos medios. Pero siempre buscando el gesto de la tejedora en ello. Entonces, mis primeras obras de videoarte son de 2007, 2006, 2007, donde ya voy experimentando con el video como lenguaje, ¿no? Viendo esa relación o paralelos con el tejido, ¿no? Como en relación a la práctica del video, el recolectar retazos, el ordenarlos. Y bueno, sí, he hecho varios videos que han recorrido varios lugares, han viajado más que yo. Todavía siguen viajando. Y también he trabajado a partir de esas experiencias conocidas como videoarte en Bolivia. De alguna forma empecé a trabajar con instalaciones interactivas y también con live cinema o cine expandido también. Trabajé con Manrico Montero, no sé si lo recuerdan, si les suena. Hacíamos, digamos, él usaba, hacíamos como un temazcal audiovisual, donde poníamos los, él usaba sonidos cuadrafónicos y usaba tres pantallas y la gente estaba en el medio, como una experiencia inmersiva también. La obra que presentamos lo hicimos en medio del festival de performance. Éramos, digamos, los bichos raros, pero estábamos presentando también un performance en tiempo real, ¿no? Que era una experiencia de cine expandido. La obra se llamaba Agua Nocturna y también otras experiencias con colaboraciones con artistas bolivianos en diferentes lugares. Éramos como una banda, digamos, Horse Latitudes. Eso en La Paz hace también como varios años atrás. Pero siempre con esa idea de lo experimental, del cine expandido y también de buscar como comunidades de lenguajes propios y mucha improvisación y también como hablar también desde el contexto local, ¿no? Nuestras experiencias, nuestras preguntas, nuestros... Porque finalmente, en relación a lo experimental, en esa época teníamos pocos referentes, ¿no? Estaba Horse Latitudes, estaba el ensamble Petra, que eran más bien músicos experimentales, ¿no? Que hacían performance sonoros súper diversos en lugares concretos también. Entonces hubo un momento muy bueno para el arte experimental boliviano que fue como el 2011, 2012, que también había una especie de gestores también que apoyaban y que organizaban eso, ¿no? Y que convocaban. De alguna forma, ese movimiento se mantuvo, pero ya de una forma, tipo, ya no de colectivo, sino más individualmente, ¿no? Tal vez ese es mi caso, que me fui a vivir al campo después de haber tenido la experiencia de ser la curadora de la Bienal de CIAR de 2013, decidí irme a vivir al campo en Capinota, en una comunidad quechua, y a dedicarme totalmente a mi investigación, que es entender el tejido tradicional andino como tecnología y en términos de energía. Así que fueron 8 años de investigación intensa que, digamos, cerré el 2020 y pude hacer varias exposiciones de mi trabajo y ahora lo acabo de presentar en el Museo de Bellas Artes en Santiago. Fue una exposición de 4 meses, donde me acaba de llegar una carta del director diciendo que fueron como 105,000 visitantes. Así que estoy celebrando. ¡Wow! No, pues qué maravilla, qué bueno ser parte de esa celebración. ¡Salud! Sí. Y bueno, el proceso pues que nos platicas es súper interesante. Siempre, digo, pueden ustedes ir al Instagram, que es donde que nos pasó que nos pasó Camila, perdón, me brincó una cosa para acá que no debía brincar, pero bueno, y prometemos que lo vamos a poner y siempre ponemos, no, vayan y busquen Electric Aruma en Instagram para que vean su trabajo. Es una verdadera maravilla esta cuestión de estas como redes tejidas de multicolores, y bueno, por ahí tenemos algunas imágenes de cómo se combina eso con el performance en vivo. La verdad es que debe ser una cosa estupenda. No sé, Maestro Bunt, usted siempre tiene una pregunta interesante, pero bueno, antes de darle la palabra, ¿Cómo te diste cuenta que, digamos, ya nos contaste el objeto de tu investigación? Era el tejido y como energía, como tecnología. ¿Qué sucedió que te llevara, digamos, hacia ese rumbo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué cosa te llamó la atención? ¿Cómo encontraste las conexiones? Porque, digo, podría parecer que no las hay, pero bueno, viendo las imágenes, te das cuenta que hay mucho más. Lo primero fue un cuestionamiento hacia la tecnología. Como artistas estábamos haciendo como grandes instalaciones con proyectores o que presentábamos una obra que necesitaba un mes para quedarse en una sala. En esa época y en Bolivia era muy difícil conseguir un proyector para que aguante las necesidades. Conseguir tres proyectores era todavía más complicado. Entonces teníamos que lidiar con muchos problemas técnicos. Y en relación a lo económico, ni se diga, porque siempre son equipos caros, que hay que alquilar, etc. Y hacíamos lo que podíamos con nuestros medios. Ah, bueno, también una de las principales ideas era cuestionar qué tipo de tecnología estábamos usando como artistas bolivianos. A partir de esos cuestionamientos empiezan a salir obras como una proyección de 360 grados con proyectores hechos con cajas de fruta que tenían una lámpara, como una lamparita japonesa que hacía un loop con energía termodinámica, el foco, era una bombilla con agua que se movía y calibraba y entonces la proyección era acuática y la instalación era un 360 grados, pero totalmente analógica, ¿no? Y a partir de también esos cuestionamientos empieza a aparecer mucho el agua y la electricidad. O sea, como que la tecnología básica para generar proyecciones, generar, qué sé yo, señales, datos, estaba básicamente del agua y de electricidad. Y a partir de eso, empecé a estudiar de forma independiente electricidad, desde los diodos, conectar cactus y sacar energía la energía electroquímica de los cactus para visualizarlas en LED. Pequeños experimentos que los hacía dentro de un ecosistema que era un bosque seco interandino en el valle de Cochabamba, en Bolivia, en Capinota. Entonces pude hacer una serie de experimentos en un ecosistema donde también existe una cultura textil muy grande. Yo tejo desde mi niñez, entonces para mí la práctica del tejido siempre ha sido muy familiar, pero la relación de mi nuevo aprendizaje de electrónica tenía muchas cosas que ver, incluso también en esa época, a partir de manuales, tutoriales de internet, etcétera, también aprendí programación y estas cosas iban poniéndose, digamos, relacionándose con la complejidad también de las técnicas textiles que aprendía con mis vecinas o maestras tejedoras de otras regiones más cercanas. Entonces, habían como muchas similitudes en estos lenguajes, ¿no? Entonces, a partir de eso, ya sale esta idea de que salió como de forma natural de más bien cambiar ese punto de vista que tenemos del textil como algo utilitario o solo iconografía o solo una cuestión netamente de las señoras del campo, como se concibe en Bolivia. Entonces, entender el tejido como tecnología a partir de estos cuestionamientos y entender que también la energía fluye dentro del textil y mostrarlo, visualizarlo, compartirlo, fue una de las principales motivaciones de este proyecto. De hecho, la primera exposición de las obras de las instalaciones con fibra óptica, fue en medio del bosque donde fueron creadas. Entonces la comunidad visitó, fue invitada a visitar esta parte del bosque donde estaban instaladas las obras, así que fue un momento muy emotivo donde mis vecinas, mis amigas, la gente que vivía en los alrededores y que me había visto crear esas obras, veían realmente, la veían en su verdadera magnitud. Y las mariposas nocturnas también visitaban la exposición. O sea que, una maravilla. Pero bueno, solo para continuar el relato en relación al agua y a la electricidad, quería comentarles que, bueno, viviendo en el campo, mi práctica de video experimental como les comentaba, fue un poquito relegada porque no tenía público. Claro, existe el registro y todo eso, pero sí me ponía a pensar en el público también, que la experiencia del tiempo real y de, no sé, de hacer cosas como proyecciones móviles que hice alguna vez en Ciudad de México también con un proyecto así audiovisual, eran, o sea, no tenía mucho sentido si no hay a quién mostrar. Yo realmente vivía en un lugar muy apartado. Entonces, moviéndome, o sea, ya saliendo de este lugar, por razones personales, retomé la cuestión del video experimental, y hasta hace poco, desde el 2019 en realidad, colaboro con una artista alemana que se llama Carla Krack, y estuvimos en Bolivia hace poco, en febrero, presentando una obra. Bueno, la presentamos aquí primero en el Museo de Bellas Artes, una obra muy experimental, donde usamos estos mis investigaciones sobre electroquímica, por ejemplo, la crianza de cristales sobre fibra óptica, o sea, procesos muy experimentales y muy analógicos, ya en un lenguaje de video experimental, como de live cinema, juntado con la práctica de Carla Krack, que ella trabaja con diseño, con cerámica, con electrónica, también, y impresiones 3D de sus dibujos. Entonces, creamos una obra en proceso que se llama Electric Seed, que fue presentada, como les digo, en Chile. Y también, cosa inusual, llenamos escenarios en Cochabamba y en La Paz. El Martadero, que es un super espacio en Cochabamba, y el Búnker en La Paz. Así que estábamos felices de por fin materializar nuestra colaboración y también hacer una propuesta súper experimental y que tiene que ver nuevamente, por mi parte, muy feliz de retomar el audiovisual y el video en vivo y experimental, ¿no? Oye, Aruma, suena verdaderamente fantástico. Ya me emocioné nada más de ver las imágenes y con lo que nos estás relatando, pero no sé si el maestro, la propia Camila que nos puso en contacto, y Carla, que acaba de llegar, no sé si quieren platicar algo. Son varias cosas, ¿no? Yo justamente fui a esa presentación de Electric Seeds en La Paz. Y justo poco tiempo antes de eso yo charlaba con el maestro Boone. A veces hablamos de cosas aleatorias, y yo le mencionaba que aquí en La Paz o en Bolivia no he visto que se haga live cinema. Entonces, cuando vinieron con la obra de Electric Seeds, me quedé pues como, tengo que ir y tengo que ir a ver. Y me doy cuenta, por lo que cuentas, que en parte hay una apertura en el videoarte boliviano más que del lado de los cineastas, más por artistas contemporáneos o de las artes vivas, ¿no? Y eso me parece interesante porque creo que en el nicho estrictamente del cine aquí son un poquito más conservadores, ¿no? No tienen tanta esa apertura a ser más interdisciplinarios, ¿no? Y salir de ese formato de proyección o de producción, ¿no? Y por otro lado, que claro, contabas, por ejemplo, sobre la escena aquí en Bolivia del CIAR en 2012, pero es difícil, digamos, yo como una generación distinta, acercarme a todo lo que han hecho en ese periodo tan productivo, porque no hay registros y siempre ese es un gran problema aquí en Bolivia, ¿no? Que puede haber existido una gran movida, pero es difícil siempre encontrar los registros. Y creo que conozco un poco ese compendio que decías del videoarte, pero igual ahí hay un problema como de distribución, porque aquí hay una galería que se llama Materia Gris, y de casualidad un artista residente me dijo, ¿no quieres chequear la biblioteca que solo es para los artistas residentes? Y ahí pude ver ese libro, ¿no? Porque luego yo ni sabía que existía y a veces el acceso, digamos, a esta información me parece una locura. Y me parece loco que no haya escuchado de ti antes también, de tu trabajo, porque es muy interesante y realmente me indigna cómo a veces la información circula tan poquito aquí, ¿no? O sea, no nos conocemos entre los mismos artistas y más difícil todavía entre el público muchas veces. Esta compilación de video, del libro de videoarte, la llevó adelante un equipo, entre ellos Narda Alvarado, y se preocupó de pedirnos una copia de cada video que está en el CEDEWAL, en el espacio Patiño. O sea que tú puedes, existe ese archivo. Hora de funar al CEDEWAL ya. El CEDEWAL, que es un archivo importante, como que arbitrariamente cerraron sus puertas y ya no se puede consultar su biblioteca desde el 2019. Sí. Tenemos un backup, pero no sé dónde está. Lo tiene Narda Alvarado. ¿Te ubicas? Ella es una artista paseña muy conocida. Ella fue muy detallista y hizo ese archivo. También en el 2012, esta experiencia que te cuento, un buen momento para las artes experimentales y digitales en Bolivia, fue propiciada también por un festival que hacía dialectos digitales, llamados Dialectos Digitales, en esa época de la Alcaldía de La Paz, que tenía el apoyo de la Alcaldía de La Paz, y se llama Festival Indie. En un festival indie se hicieron unas obras que yo creo que quedaron, pero como referente de la producción también, no sé, instalaciones. Yo hice una instalación en ese festival con 100 paneles LED, donde estoy hablando del 2012, donde la gente que llegaba con un color, digamos, rojo, si llegas con, o las cholitas que llegan con la manta roja o amarilla, llegaban en el rango de un sensor y la fachada se tenía del color de la manta o del traje, la blusa de la persona que llegaba al rango del sensor, lanzaba un piropo en quechua. Y estaba escrito en Tocaput también, o sea, una obra también súper compleja que era de mi investigación de ese momento, que se llamaba Texto Textil Código. Y está ahí, hay videos, o sea, sí, realmente en relación a lo que dices, y después de vivir muchos años en Bolivia, yo creo que sí también falta una actitud del público o de los propios artistas de también preguntar, por ejemplo, falta esa avidez que yo veo en otros lugares, ¿no? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está produciendo? ¿Quién es este artista? Vamos a conocerlo. como tú dices, la actitud de sí, voy, aunque granizó, por ejemplo, ese día de la presentación en La Paz, hubo un granizo tremendo en una ciudad que está traumada por el granizo de febrero. Entonces, igual llenamos la sala, pero es porque, bueno, yo agradezco porque sí es, o sea, lo mínimo que espero es que vayan a ver lo que se está haciendo, porque yo escucho a mucha gente quejarse de que no pasa nada en Bolivia, de que no hay, pero cuando llega algo, porque estaba llegando con un artista que viaja por todo el mundo presentando obras como Carla Crack, entonces, o sea, por favor, vayan a ver esta propuesta, porque, o sea, estamos de pasada, ¿no? Bueno, ahora yo estoy residiendo en Chile porque estoy haciendo un doctorado, y pues la vida me trajo por acá, así que en ese momento también estaba de paso por Bolivia, así que lo mínimo que esperaba era que la gente que más o menos tiene interés vaya y también haga seguimiento, como tú dices, de la producción experimental, ¿no? Igual el público, un éxito. Llenamos como siempre. Oye, Camila, te voy a regalar, aunque sea muy petulante de mi parte, te voy a regalar dos chispas de sabiduría de gratis, así nomás porque estoy de buena. La primera es... intenta recuperar esa compilación y vemos cómo la hacemos para ponerla en acceso. Eso estaría increíble. O sea, podemos hacer un ciclo de línea, podemos, no sé, ahí vemos qué inventamos, pero la idea sería investigar el estatus legal de ese trabajo, si la autora está interesada en, y le cuentas, ¿no? O sea, no se puede acceder, yo ya quiero verlo, ¿no? Yo quiero ver que ese registro audiovisual del arte boliviano, pues es una joya a la cual todos los ciudadanos de este mundo tenemos que acceder. Y la otra es... La inteligencia artificial se entere. Exacto, exactamente. Y la otra es que, digo, ¿eso más o menos en qué tiempo sucedió, Aruma? Esta compilación... Este... 2011, si no me equivoco. Bueno, ya pasaron más de 10 años de eso. En ese lapso de tiempo ya sucedieron muchas cosas, ya surgieron talentos como tú misma, Camila. Yo iría a convencer a los amigos del Festival de Cine Radical a hacer una nueva versión de ese trabajo. Uh-huh. Hacer una puesta al día de ese trabajo. Actualización, sí. Porque es verdaderamente increíble que no haya tanta información en la red como para que esta cosa no te diga cuando menos los nombres mínimos de los personajes. Pero bueno, nomás ahí para que... Ya tienes tarea, Camila. Carlita, Maestro Bunt, los veo muy, muy sorprendidos de tanto. Yo tengo muchas cosas que decir porque la verdad me está pareciendo súper interesante lo que nos cuenta Aruma y su trabajo, pero no es mi podcast, es el podcast del Maestro Bunt. Pues es que la pregunta del origen entre la práctica de Aruma, entre lo textil y lo más locochón y experimental de la tecnología moderna, porque finalmente, como dice en el video, lo textil es tecnología, a fin de cuentas, pues ya me la ganaste, entonces tengo que pensar ahora en otra pregunta más bomba y más intensa, entonces déjame reflexiono, porque la verdad es una práctica que me parece bien interesante, bien... digamos, que combina dos disciplinas que en apariencia son muy distintas, pero creo que lo que hemos visto y lo que nos mandó Camila para conocer el trabajo de Aruma es bien interesante cómo se compaginan ambas y cómo lograste compaginarlo, me parece sumamente, sumamente interesante. Hay una amalgama extraordinaria y si uno mira, no sé, a lo mejor circuitos como el Arduino, va a encontrar algo así como un entretejido, así como bien particular. Eso me, me tiene verdaderamente interesado, intrigado y con ganas de comenzar algo así como tan experimental como podría ser amalgamar el textil con el cine experimental, con el video. Bueno, de hecho, mil disculpas, pero te voy a interrumpir porque lo que hago son usar los tejidos como interfaces. Entonces, con el tejido, y justo eso hacíamos en Electric Seat, el tejido, no veías ninguna computadora en escena. Veías bolsitas de agua con fibra óptica, impresiones 3D o y el tejido mismo era la interfase que manejaba el video, que mandaba datos para hacer cambios en el video. Y esta tiene una experiencia previa, no sé si conocen al artista sonoro Brian McKern, uruguayo, que hicimos un concierto en el contexto de mi exposición en Bellas Artes aquí en Santiago, donde él hacía una sonorización, sonificación de los datos de la constelación de la Cruz del Sur, que aparece recurrentemente en mi trabajo también. Con esa sonorización hicimos un concierto donde yo participaba con un telar de 3.5 metros con sensores de capacitancia que eran cobre, también como un instrumento musical digital. Entonces, todo pura improvisación en tiempo real, pero el textil como una interfaz. Entonces, ahora estoy usando mucho el tejido como interfase de visuales y de sonora y visual. Entonces, y son tejidos hechos con telar de cintura, es un tejido circuito. Híjole, maestro, pues tendremos que trabajar mucho para poder algún día traer a Aruma y que nos haga un performance en alguna de las ediciones de Ultracinema, porque suena absolutamente fascinante. No sé. Podemos rockear. Estaría fantástico. Estuviste en México, ¿no? En el 2016. Estuve varias veces en México. Fui al Museo Textil de Oaxaca, al Museo también de Arte Contemporáneo de Oaxaca. Di charlas, compartí talleres. En ese caso eran unos talleres de una técnica compleja textil boliviana o andina que es una doble tela, y habían maestros tejedores de diferentes regiones de México también, que llegaron al taller porque esa técnica de doble tela era como que se había perdido entre los tejedores mexicanos. No era que no existía, solo que estaba como relegada o digamos en pausa. Entonces fue interesante como hurgar esa memoria de los tejedores, maestros tejedores, a través de las técnicas textiles andinas. Fue una experiencia increíble. Pero sí, siempre iba mucho a México desde el 2012 al 2016. El 2012 tuvimos una experiencia de proyecciones móviles por la ciudad, por DF. Llegamos a Tepito proyectando, hicimos unas cosas así muy locas. Estaba en relación al Festival de la Luz. Animasivo, era en Animasivo y el proyecto se llamaba Errante. Muy interesante igual la experiencia, ¿no? De proyectar en esa tremenda ciudad en México. Pero ¿cuál era? Maravilla, pues ahí cuando... No, solo el comentario, pues. Solo el comentario de que anduviste por acá. Uh-huh. Y bueno, ojalá nos dé la vida algún día para traerte y hacer igual locuras. Carlita, ¿nos quieres comentar algo? Carla. Hola, no, pues aquí disfrutando de la plática, de lo que nos comparte Aluma, y pues me gusta mucho conocer como este tipo de trabajos interdisciplinarios, ¿no? Y que hacen como una transversalidad de técnicas, y creo que para mí, hasta cierto punto a veces el arte visual independiente, sobre todo el que tiene que ver con la tecnología, sí es muy importante que haga estos cruces porque se enriquece muchísimo, ¿no? O sea, este cruce de, por ejemplo, ¿no? Como este uso de la tecnología, pero al mismo tiempo utilizando estas cosas que forman parte de, pues, una tecnología también, ¿no? Como es el tejido, que es otra tecnología, solo que no es de cables, por así decir. Pero además, en las artes vivas, ¿no? O sea, este rollo de presentar estas cosas en vivo con la gente presente ahí, creo que eso es algo que tal vez se debía de hacer mucho más, o sea, y que pues finalmente hay gente que, o sea, como tú, que lo ha hecho por mucho tiempo, pero en efecto es curioso porque pues, como es efímero, ¿no? Como la música o como, o sea, no sé, ¿no? Que se presenta en vivo, ya pasó y bueno, lo que sigue, ¿no? Como que a la gente se le olvida de repente estas experiencias, ¿no? De este tipo de presentaciones. A mí me llenan, a mí me encantan las artes vivas y sobre todo cuando también tienen todas estas mezclas, se me hacen increíbles, ¿no? O sea, me gusta mucho esa experiencia. Desafortunadamente, de este festival que dices, en donde participaste aquí en México, que más bien yo creo que era el Festival de la Ciudad de México, dentro de esa subdivisión que le llamaban Animasivo, ¿no? Ajá. Ajá, que ese festival estaba muy bueno, pero pues lo desafortunado es que como no podías ver todo, ¿no? Porque pues eran varias sedes, al mismo tiempo ocurrían muchas cosas en diferentes sedes en la ciudad. Entonces, pues no, yo sí no lo vi. ¡Ah! Pero, o sea, sí, es que sí pienso que, híjole, hubiera estado muy chido, porque me gusta mucho ese concepto que estás utilizando. Y yo tenía una duda, porque dices que pues tejes desde que eres pequeña, ¿no? Y pues vivías en un lugar alejado y demás, ¿no? Por ejemplo, ahorita está este tema de la apropiación, ¿no? O sea, apropiación, pero cultural, ¿no? Y que de algún modo pues está siendo bastante criticada, ¿no? Hay como toda una serie de discusiones en torno a ello. ¿Tú en qué lado te colocas a ti misma dentro de, o sea, utilizando como una técnica antigua, reapropiándola, ¿no? Y tomándola para generar nuevas piezas, ¿no? ¿En qué lugar te ubicas a ti misma, ¿no? Dentro de esta discusión de la apropiación cultural y tal, o sea, tú más bien dirías, no, es que no es apropiación, es más bien tomo mi propia cultura y la utilizo, ¿no? O sea, la reconfiguro, ¿o qué onda? No, buena pregunta. Generalmente me preguntan o directamente dicen que yo hago un rescate, y yo, no, ¿rescate de qué? Yo formo parte de una tradición textil viva, pujante, que tú vas por las calles de Bolivia, por los espacios rurales, donde estás viendo a maestras tejedoras. Entonces, es una tradición textil viva y pujante. O sea, el rescate no existe en relación a mi trabajo. Yo no rescato nada. Lo que sí soy parte es de esa misma tradición, pero yo soy tejedora y tejo como se teje en las comunidades. Uno teje de acuerdo a su comunidad. Yo soy, mi comunidad se llama Capinota, yo vivo ahí vivía hasta hace 2 años allá. Entonces yo tejo de acuerdo a mi comunidad y a mi origen, yo soy una mezcla, entonces mis obras también van a ser esa especie, van a tener esa especie de hibridez. Y yo lo que digo es que más bien estoy, soy parte de una continuidad también de una cultura de tejedoras que les gusta experimentar. Tú vas a ver que la tradición también va cambiando en ese sentido. Hay comunidades que prefieren quedarse totalmente, digamos, con pocos cambios, y hay otras que son más experimentales, como la cultura de Norte Potosí, de donde vienen mis maestras. Ellas no tienen ningún reparo en usar lana acrílica, en hilarla nuevamente, o sea, hackear la lana para que con esa lana puedas hacer tejidos más complejos, porque con la lana acrílica, que bueno, ya son cosas técnicas, puedes tener esta resistencia que las técnicas más complejas necesitan. Entonces, siempre están experimentando con los materiales. Y esta experimentación que hago yo también con los materiales forma parte de toda una cultura que le gusta experimentar. Ahí salen estas obras que son de tejido con solamente con materiales inusuales, porque las técnicas igual se mantienen y obviamente las técnicas son de propiedad de la comunidad, son técnicas andinas que sí hay mucho que pensar y hay mucho que reformular alrededor, estas técnicas mantienen un pensamiento a través de la complejidad de sus estructuras, que quien conoce estas técnicas de alguna forma está asociando la forma de pensar de los tejedores antiguos. No sé si me dejo entender en relación a que estas prácticas textiles se han mantenido intactas durante muchísimo tiempo, pero también acompañando los cambios históricos que han sido difíciles y dolorosos también, ¿no? Entonces, ahí va la cultura sobreviviendo, cambiando y también experimentando. Sí, no, se entiende perfecto, de hecho, ese concepto me parece bastante, bastante chido, sobre todo en una época en donde, por esto que te hablaba de la apropiación cultural, pues sucede muchas veces con gente que realmente no entiende o no conoce o no profundiza, ¿no?, en el significado original de las cosas, pero como está de moda, ahorita está de moda de repente tomar técnicas antiguas, aunque uno no las conozca y demás, se vuelve grosero luego, pero pues le dan las becas, ¿no? Sí, y entonces por eso me parece muy interesante tu trabajo, ¿no? Porque de algún modo hay una conexión total y directa con todo este conocimiento antiguo, ancestral y demás, traído a tu propia realidad, que como dices, eres una mezcla de todo eso. Entonces tiene mucho sentido, me parece muy coherente, muy congruente. Y obviamente, bueno, también todo el trabajo que hago, yo tejo, yo hago el hilo, yo soy tejedora, o sea, jamás agarraría un tejido, lo corto y lo uso a mi antojo. Y si trabajo en colaboración con otras tejedoras, pues está ahí, están las cosas claras y pues el crédito es compartido. Pero sí sé a lo que te refieres en cuanto a apropiación cultural, y es heavy. Es heavy porque sí es, sí hay que nombrarlo y sí hay que sí hay que, digamos, poner un límite ético, ¿no es cierto? pero al mismo tiempo que eso no sea, o sea, que el usar, por ejemplo, ¿cuál es el planteamiento que tengo? Es que el tejido es una parte del arte de los nuevos medios. Entonces, si se plantea el tejido como una rama de los nuevos medios, estás también cambiándole, esta concepción del tejido solamente como artesanía. Lo estás llevando a un nivel como más de pensamiento, ¿no? Y eso yo creo que es el tejido. El tejido es pensamiento, el tejido es tecnología y no me voy a poner a decir que el tejido es arte porque sí es. Entonces, son manifestaciones de las comunidades y tiene que ser considerado también como una rama, o sea, la propuesta es que sea considerado como una rama de los nuevos medios, ¿no? Y ese era el planteamiento un poco en esta exposición en Bellas Artes aquí en Santiago. Y la verdad ha sido muy interesante porque se ha iniciado un diálogo desde tejedoras, grupos de tejedoras o creadores de diferentes áreas del textil. Y también llegó gente como del Observatorio de Alma, que llegaron a hacer, por ejemplo, una visita guiada, en el caso de Andrea Arraya, que llegó a hacer una visita guiada convocada por el museo, donde ella hablaba en términos científicos de las obras que estaban presentes en la exposición. O sea, la información, cómo se manejan los datos, ella veía mucha familiaridad en los planteamientos del tejido como estaba puesto a el trabajo que hacen los científicos en el Observatorio Alma. O sea, entonces propiciar esos diálogos, romper nuestros propios prejuicios sobre los materiales, eso también nos lleva a que nosotros mismos cambiemos nuestra concepción y nuestra perspectiva de la tecnología. Y bueno, les doy la palabra. Salud. No, la verdad es que nos dejaste sorprendidos. Hay una, yo siento que hablamos siempre con Camila de que México y Bolivia tienen un montón de conexiones, incluso muchas más de las que asumimos o pretendemos que tengan. Y pues sí, yo ya me vi viendo cómo hacerle para traerte y que des un taller. Digo, esta conexión que tuviste con los maestros tejedores en Oaxaca, pues bueno, hay mucha, una tradición también muy grande aquí de textiles, de tejidos, y sobre todo esta posibilidad de ponerlos al día de alguna manera, de empoderarlos, ¿no? De empoderar a las nuevas generaciones de si bien, como bien dices, el término no es rescatar, pero sí que continúe la tradición, y por qué no acercarlos a, ahora que necesitamos tantas maneras de salvar al mundo a través de atraer a los jóvenes, atraer a los niños a la cultura, al arte, experiencias como la tuya creo que son fundamentales y bueno, pues ya veremos, algún día se nos hará poder colaborar, porque también, pues sí, o sea, vivimos en desafortunadamente en esta situación en la que pues apenas nos alcanza para las croquetas del perro, pero ¿por qué no soñar que podemos hacer muchas fuentes, muchas conexiones, muchas y bueno, de entrada ha sido una experiencia muy muy interesante, muy intensa, haber conocido tu trabajo, haber platicado contigo y bueno, pues también usualmente tratamos de no abarcar, no abrumar a los invitados, pues para que quede ahí la posibilidad de invitarlos más adelante y poder seguir conversando. Y pues bueno, desafortunadamente pues vamos a tener que ir cerrando este capítulo. Y no sé si mis colegas tienen algo que agregar antes de terminar este de verdad ha sido así de volarnos la cabeza la experiencia con Aruma. No, agradecerle, yo puedo agradecerle a Aruma por la apertura, por venir, por hablar. A mí me ha también volado la cabeza, pero también para ver qué precedentes hay. A veces aquí en Bolivia uno empieza a crear y es como que no hay nada, ¿no? Es un desierto, pero cuando se investiga y encuentras estos precedentes es muy rico, ¿no? Y por otro lado me gusta mucho esta visión de no rescate, pero sí de continuar una tradición y reconocer esa experimentalidad en nuestra tradición, que sí existe en los artesanos, en los artistas, en los tejedores y otras ramas más, ¿no? Eso. Súper, qué lindo. Qué bueno estar en contacto también. ¿Quién más, chicos? ¿Quién se anima? Pues yo también me sumo a los agradecimientos. La verdad es que es una práctica bien interesante. Hace unos años aprendimos a hacer fotobordado y, pues bueno, es una muestra de cómo las distintas tecnologías pueden convivir. Yo creo para que se haga esta colaboración, ya le pedí a Camila que comprara mi título de doctorado en las alacitas. Pues a lo mejor podemos hacer unas alacitas que sea una representación en miniatura de todos nosotros en algún espacio en este gran planeta. Pues a lo mejor se nos cumple, entonces pues estaría sensacional. Muchas gracias, Aruma, y seguimos en contacto y en espera de futuras colaboraciones. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto, muchas gracias. No, podemos llevar una versión de Electric Seats. Estaría fantástico. Sí, digo, siendo tu colega alemana, a lo mejor por medio de el Instituto Jute o algo, pero bueno, ya veremos. Acá están ya los desesperados. Carlita, muchas gracias, hermana. Muchas gracias a cada una de ustedes aquí en este, que bueno, hemos compartido este pequeño espacio virtual. Y pues como siempre, es que el agradecimiento por compartir tu obra, que de algún modo es compartir parte de ti misma y de tu intimidad, ¿no? Entonces eso es fuerte y eso se agradece un buen. Entonces pues muchas gracias, porque también pues dejas hasta cierto punto esta inspiración, ¿no? Para seguir creando y como que estos caminos que se nos pueden ocurrir también a los demás que escuchamos, ¿no? Entonces pues muchas gracias por tu presencia hoy. Gracias a ustedes. Estamos en contacto igual. A mí me gustaría visitarlos, me parece que sería muy lindo y quiero conocer más del trabajo de ustedes también. Cuando quieras, Aruma, aquí en México, bueno, vemos que... Ay, no se va cortando. Fui yo. Todas las múltiples cosas. No. Creo que sí, es mi internet de repente. Pero bueno, decía... Que las arañas. A ver, ¿ya? Ya. Hola, ya. Hola. Ya. Bueno, decía que independientemente de todo lo maravilloso que vimos, las imágenes, que insisto, vayan al Instagram a buscar a Aruma, me quedo con dos cosas que espero que les sirvan, por ejemplo, a las jóvenes generaciones, ¿no? Primero, tu formación autodidacta. Todo tu arte ha sido no porque fuiste, porque te dijeron, oye, ¿por qué no indagas por acá? Fue algo propio tuyo que te nació y lo hiciste de manera, por lo que nos cuentas, pues independiente, buscándole, picándole, investigando, echando a perder seguramente. Eso me parece fenomenal, fantástico, y es una buena lección. Y lo otro, que lo hiciste con tecnología análoga, ¿no? Empezaste como a ver, bueno, ¿cómo funciona esta cosa para poder yo hacer mi instalación? Digo, al final terminas trabajando con circuitos y con luces y demás. Pero esto porque de repente cuando nos decidimos a ser artistas y decimos, ¿sabes qué? No tengo la supercámara, ay, es que no tengo este cable, ay, es que no... no, pues eso no tiene por qué detenernos, ¿no? O sea, en realidad todo lo que necesitamos para ser grandes artistas está aquí en nuestra cabeza. Y ahorita más que nunca, o sea, incluso ahora, ahorita haciendo, regresando al tema de las de la inteligencia artificial, le puedes preguntar, oye, ¿cómo suple un cable con otro cable? Que, no sé, cosas así que ya son, para las nuevas generaciones ya es un poquito más fácil en ese sentido de acceder a la información. Entonces, eso me parece fenomenal. Te agradezco muchísimo, Aruma, que hayas, nos hayas visitado acá en el podcast Más Pirata de las Redes, y por supuesto a Camila que nos pusiera en la dirección de tu trabajo, porque la verdad, pues nos damos muy contentos, como creo que te diste cuenta, todos estamos así sorprendidos y maravillados por conocer tu trabajo. Y pues nada, aquí seguimos en Nada es Original. Recuerden que la convocatoria de Ultracinema para su edición número 12 sigue abierta. Estamos en espera de sus maravillosos trabajos experimentales. Tenemos la categoría experimental, así, para cualquier cosa alocada y enloquecida que se les haya ocurrido hacer, la recibiremos. También tenemos una categoría especial para celebrar el centenario del formato 16 milímetros, que bueno, pues que, el maestro Bund está preparando una serie de actividades para celebrar este centenario. Y además, como homenaje motivo del festival, que tenemos el tema del afrofuturismo, abrimos una categoría especial para trabajos de artistas o que estén creados en la diáspora africana en el mundo, porque también nos interesa conocer, aprender y dar este espacio para pues toda la gente de la diáspora africana. Y pues sigan pendientes de las actividades del festival. Ya comenzó la temporada de talleres, entonces por ahí también pues nos estamos poniendo las pilas pues para acercarles las posibilidades de adentrarse a este oscuro pero bello mundo de la creación audiovisual experimental. Y pues nada, muchas gracias, Aruma, muchas gracias, Antonio Bund, el maestro Bund desde el Monterrey canadiense, Aruma, que nos dijo que estaba en Santiago de Chile, Carla, que está en la colonia Narvarte, y Camila, que está en La Paz, Bolivia. Muchas, muchas gracias. Nos escuchamos en la siguiente. Adiós. Gracias. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Hola, soy Ndeye. Un avatar de inteligencia artificial de Zappers MX. Recuerda ponerte tus audífonos para disfrutar plenamente de la experiencia sonora. ¡Que la disfrutes! We'll Thank you.

We'll be right back.